Yo sé que cometí errores, mami, y en verdad lo lamento. Que me has vinculado con mujeres, ninguna con tu intelecto. Tú eres la luz de mis ojos, sin ti caminando estoy muerto. Solo le pido al de arriba que vuelva por algún momento. Siempre voy a ser yo, el que con un beso para robarte la calma. Te hago falta como el maleante, necesitas un glow. No me digas que yo sé que tú me extrañas. No entiendo por qué te engañas. Siempre voy a ser yo, el que con un beso va a robarte la calma. Te hago falta como el maleante, necesitas un glow. Yo sé que tú me extrañas. No entiendo por qué te engañas. Juguemos a querernos sin que el amor esté por medio. Llegamos a un punto medio donde ganemos los dos. Tú sabes que te quiero y si es necesario me enreo. Pero quiero saber primero que me digas si me quieres o no me quieres. Que en el Instagram me sobran las mujeres que me tiran fotos privadas al DM. Pero yo sé que ninguna me conviene. Dígame si quiero o no me quieres. Es si tu lógica interfiere. Que la guagua yo traigo el nene y lo secuestro en la maleta de la BM. Eres mi tesoro más preciado. Aquí me tenis y cociao. Ando con el carro pasado. De que me haya abandonado. La pistola, la mujer y los billetes han llegado. Tú eres la única que a mí me ha pichado. Yo que ando de pana, tú haciéndome el asado. No sé cuál es el corte que no hay con. Company, estamos activos, dímelo rico, no hay más nada. Ok, Quintana, Zumba, Zambeca. Oye. Oh, yeah.